invocar un Ave María primero para que Dios nos ayude. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre que está. Gloria, Padre, Señor, Espíritu Santo. Sede sapiente, Mater Ecclesia, auxilium missionarum. Yo no estuviese presente aquí, obedeció razones que no podía yo eludir, familiares. Y, por otra parte, me quita la posibilidad de intentar hacer un discurso resumen o síntesis de lo que aquí he expuesto. Por otra parte, ya le dije a don Juan el carácter de mi tema, el carácter del tema que voy a sugerir más que desarrollar, y me autorizó a hacerlo. Esto va a ser algo así como una comunicación confidencial entre amigos acerca de algunas ideas que durante muchos años oímos enseñar al padre Ramón Orlandis, los que nos formamos con él en Escola Corpus Jesu, y por otra parte otras que están escritas en la obra del padre Novia, de Regnum Christi in Terris Consumato, obra inédita, resumida en un artículo publicado en la Enciclopedia Espasa por el propio autor, el ilustre jesuita, escriturista, del cual habla el padre Solá en el artículo dedicado al padre Ramón Orlandis en el número de Cristiandad que recientemente hemos dedicado a su memoria. Dicho eso, por la brevedad del tiempo, voy a proceder un poco como quien da unos puntos, con breve o sumaria declaración, como dice San Ignacio. En Cristiandad, en 1 de mayo de 1945, se publicó un artículo firmado por el padre Ramón Orlandis. Era de los pocos artículos que escribió, todos los que escribió los firmó, titulado Advertencia Previa. Es como un prólogo, un editorial prólogo, al estudio desarrollado en aquel número. El número aquel trata del Imperio Romano Occidental y de su duración hasta el tiempo de Napoleón I. En aquel artículo, el padre Orlandis afirma que el Imperio Romano concluyó en 1806, cuando el emperador Habsburgo del Sacro Romano Imperio Germánico renunció por imposición de Napoleón, emperador de los franceses, al título del Sacro Imperio Romano. Y este tema, la advertencia previa, subraya la importancia de este estudio. dice el padre Orlandis literalmente, uno de los acontecimientos revelados como futuros en la Sagrada Escritura es la aparición a su tiempo del llamado hombre del pecado, del anticristo, supremo perseguidor de la Iglesia. Los autores eclesiásticos de los primeros siglos pensaban que debía haber una continuidad entre la desaparición del Imperio Romano y la aparición del anticristo. San Roberto Bellarmino no dudaba en escribir contra los protestantes, que afirmaban que el anticristo era el pontificado romano, un argumento fundado en la interpretación tradicional que suponía admitir a la vez por los romanos y por los luteranos y los calvinistas. Interpretación tradicional, y según esta interpretación tradicional, deducía que mal podía ser el Papa el Anticristo, ya que estaba presente en el Imperio Romano, y citaba en el texto de Bellarmino, las controversias, cita el emperador Fernando, el emperador romano, al burgués vigente entonces. Esto que es sorprendente, que Bellarmino pudiese argumentar donde los protestantes, el Papa no puede ser el anticristo porque todavía está vigente el Imperio Romano. El anticristo vendrá después de cesado el Imperio Romano. Esto se fundaba en una interpretación muy generalizada, que todavía la encuentran ustedes en la Biblia de la Bacte Bober Cantera, afirmada por el padre Bober, sobre un pasaje de San Pablo a los Tesalonicenses, en el cual está la palabra hombre del pecado, en un texto que tiene en nuestro siglo mucha actualidad, porque fue citado por Pío X en la primera encíclica de su pontificado y fue citado en la encíclica de Pío XI contra el comunismo, en que describiendo el odio a la religión de Dios que se encarna en el comunismo ateo, dice que es tal que hace pensar que estamos ya en la época del hombre del pecado, el que se levanta contra todo lo que se llama Dios o recibe culto. Un inciso. Este hombre del pecado se dice que se revela contra todo lo que se llame Dios, es decir, contra cualquier Dios idolátricamente forjado por la humanidad, o todo aquello a lo que se dé culto. O sea, es la insubordinación contra cualquier, no solo adoración del Dios verdadero, sino idolatría de dioses falsos, cualquier valoración como algo absoluto de algo a lo que se da culto. Son textos que el Karol Wojtyla, arzobispo de Cracovia, en los ejercicios que dio a Paulo VI, Santa Sede en el Vaticano, cita y comenta en signo de contradicción, mostrando que en este tiempo estamos en la época de la máxima tentación, de aquella gran tentación que ha de sobrevenir sobre los habitantes de la tierra, en la que hasta los elegidos, si posible fuere, caerían en error. Pensemos un momento en la posición de Sartre, que condena a los radicales porque creen en la libertad, la justicia, la democracia. Pensemos en los posmodernos, que muchos se emocionan con la hostilidad a la modernidad de los posmodernos, siendo así que la posmodernidad, si acaso, es una huida hacia adelante más anticristiana que lo más anticristiano de la edad moderna, y dirigido precisamente a superar y recusar cualquier idolatría que haya forjado contra el cristianismo la modernidad. Yo creo que la posmodernidad es un signo de anticristianismo profundo. Ahora bien, en esta carta a los Tesalonicenses, el pasaje que por allí mismo advierte a los tesalonicenses que trabajen y vayan haciendo su vida, que no se dejen engañar por el anuncio de la venida del Señor como si fuese inminente, y dejen de trabajar porque no se alboroten. Se ve que ya entonces estos temas causaban una serie de desarticulaciones y de desajustes psicológicos, diríamos, colectivos, ¿no? No quiero dejar de recordar que el padre Blanquis era siempre muy prudente y apelaba a la prudencia de los que le oían, pero se fiaba de la prudencia de los que le oían. Yo también me fío de la de ustedes. Si no me entienden, no dejan estar. Si sacan conclusiones por su cuenta, no me las atribuyen a mí, etcétera, etcétera, ¿no? No malentiendan lo que decía el padre Orlandis, que ya es bastante en sí mismo importante para que necesite añadidos. La carta a los tesalonicenses dice: no penséis que va a venir enseguida la parusía. No está. Ha de venir antes la apostasía, ya de manifestarse el hombre del pecado, como o antropostesa martías, sordo, el hijo de la perdición, que se opone y se alza contra todo lo que se dice Dios o recibe culto, hasta hacerse a sí mismo Dios y sentarse en el templo de Dios y proclamarse Dios a sí mismo. Esta lucha del hombre empecatado contra todo lo que se ponga por encima de él concluye, impulsada por el deseo de ser como Dios, el hombre soberbio, que acaba adorándose a sí mismo en el templo de Dios. ¿Qué quiere decir el templo de Dios? Cornelio Lápido, el gran escriturista, decía que quería decir en la iglesia, o sea, que en la iglesia el hombre adorará al hombre. Parece que está bastante en este tiempo. No digo que la iglesia adore al hombre, sino que el hombre del pecado en la iglesia adora al hombre. Otra versión más literal, menos moral y probablemente más inmediatamente fundada en la palabra de Dios, es que el templo de Dios es el templo de Jerusalén reconstruido. ¿Por qué al padre Orlando le interesaba este tema del Imperio Romano? Porque el texto de San Pablo sigue diciendo: ¿no os acordáis que estando entre vosotros ya os decía esto? O sea, San Pablo había enseñado de palabra cosas que en la carta las aludí. Ya sabéis lo que es, lo que contiene al misterio de iniquidad hasta que llegue el tiempo de manifestarse. El misterio de iniquidad, misterio en tes anomías, misterio de la no norma, misterio de la, del desajuste, de la no legalidad. El misterio de la anomía ya actúa, pero falta que lo que lo retiene sea separado del medio. Entonces se ha quitado del medio, entonces se manifestará el iniquo, a quien el Señor Jesús matará con el aliento de su boca y lo destruirá con la manifestación de su venida. Bien, como verán ustedes en Bover, la tradición más generalizada entre los santos padres, mantenida por los autores escolásticos hasta el siglo XVII y de aquí para acá, era que esto que detiene el misterio de iniquidad en que se va desarrollando el advenimiento del hombre del pecado de Cristo es el Imperio Romano. por eso el padre Orlandis nos hizo estudiar esto cuando se acabó el Imperio Romano. En el siglo V creían que terminaba el Imperio Romano, y por eso temían el Anticristo. En este contexto escribió La ciudad de Diosa. El Imperio Romano, dice el padre Orlandis, cita Bryce y otros historiadores, y mucha documentación, evidentemente, duró hasta el siglo XIX. Si pensamos la vinculación entre el zar casado con Sofía Paleólogo, que toma el título de descendiente o sucesor político de los emperadores de Oriente, tendríamos que decir que el Imperio Romano termina definitivamente con el fusilamiento del zar Nicolás, el advenimiento del sovietismo en la Unión Soviética. Lo cierto es que tenemos que algo detiene el misterio imperial. El padre Bover dice el Imperio Romano por lo que es y también por el papel que representa en la historia de mantenimiento del principio de autoridad. O sea, tenemos una anarquía suscitada por Satanás en el mundo y que prepara el advenimiento del Anticristo, que es detenida por el poder político. Poder político que en la escritura es siempre presentado como viniendo de Dios, pero que sus creación imperial es también presentada como lo que llama el padre Rovira la potestas antiteocrática, la potestad política que lucha contra Dios. ¿Cómo puede una cosa que lucha contra Dios frenar la acción del demonio en el mundo? Bien, piensen ustedes y verán cómo esto ocurre en muchos casos de la historia. Tanto que, por ejemplo, lo veremos después, cuando se hunde Babilonia, los santos cantan, agradecen a Dios el hundimiento de Babilonia, siendo así, lo agradecen como el advenimiento del reinado de Dios en el mundo, siendo así que los que destruyen Babilonia son la máxima radicalización del poder anticristiano, los cuernos de la bestia apocalíptica. En odio a Dios, hunden Babilonia, porque Dios ha puesto en su corazón que la hundan, y al hundirla hacen venir el reino de Dios. Esto está el mal, que nunca es entidad sino privación y desorden. Dios lo maneja también, lo maneja en sentido analógico de la palabra, lo dirige, lo tiene providencia sobre el mal que permite, y hace que acciones hechas en honra a Dios hundan grandes perversidades y anulen las posibilidades de la continuidad en el mundo de la corrupción y del mal. En todo caso, por eso le interesaba al padre Orlandis esto, para ver cómo era congruente con la desaparición del Imperio Romano el estallido en el mundo del misterio de Anomía. Era otro tiempo el del padre Orlandis. Tiempo el padre Orlandis, no hubiera podido yo comenzar unas conferencias sobre el nuevo código de derecho canónico diciendo una cosa absolutamente verdadera. Digo, este código está muy bien, de todos modos es interesante conocer lo que dice. No se va a observar. No se va a observar. Ahora no se guarda normas, ni canónicas ni civiles. Estamos en época de que no se obedecen las leyes, no se obedecen. El cardenal de Toledo le dije un día, porque estamos en misterio de anomía, por el gusto de infringir las normas, mueren cada fin de semana millares de personas en el mundo. Y no había entonces los conductores. La infracción de las normas, por gusto de infringir las normas, mata a la gente. Mata a la gente en las carreteras y otras muchas cosas. Pero Orlandis veía venir esta anomía y veía caer los poderes políticos, imperiales, protervos, soberbios, anticristianos, perseguidores, pero que eran lo que frenaba el estallido del misterio de anomía. Estas siete cabezas del poder imperial, si se junta lo que dice el Apocalipsis y lo que dice Daniel en la interpretación del Regno Christi Interis Consumato de Rovira, son siete imperios: el de Hammurabi, de Sumeracá, el de Egipto, pero de Tebas, segundo imperio, los de Nínive y Babilonia, asirio babilónico, el medo persa, el helénico de Alejandro y los diádocos, el imperio romano, y uno que vendrá, durará poco tiempo, el imperio que ha habido en el mundo después del romano y que dura poco tiempo, es el británico, que es el imperio que ha tenido la cuarta parte del planeta bajo su soberanía, y es el imperio de más breve duración de toda la historia de la humanidad. Los que ustedes en Toynbee, que estudian la historia de los estados mundiales, el más breve imperio de la historia. Y cuando cesa, renunciando el rey de Inglaterra al título de emperador de la India y procediendo por la victoria laborista después de las elecciones de la Segunda Guerra, después de la Segunda Guerra Mundial, procediendo a la descolonización, desintegración del Imperio Británico, entonces no solo la India se emancipa, sino que los judíos en el hogar nacional palestino proclaman el Estado de Israel. Y esto andaba la preocupación del padre Hernández. Cuando la declaración Balfour, esto lo he oído de viva voz de los más antiguos de nuestro grupo de escuela cortesiana, se decía, era una noción popular, no verdadera, los judíos no se pueden reunir en Tierra Santa, porque esto solo será al fin del mundo. Como se decía, el templo no se puede reconstruir, solo se reconstruirá al fin del mundo. No, se reconstruirá el templo cuando se acabe cierto mundo que nosotros consideramos tal vez el mundo, cierta época que tal vez nosotros consideramos la que es, ese tiempo de las naciones. Jerusalén será pisoteada por los gentiles hasta que se cumplan los tiempos de las naciones, dice el Evangelio. No anuncia la definitiva no libertad de Jerusalén, diáspora del tiempo de la conquista, de la destrucción de Jerusalén por Tito. Lo que el Evangelio anuncia es el pisoteo por las gentes de Jerusalén en tanto que se cumplan los tiempos de las naciones. El siglo pasado había bastantes autores que hablaban del tema de la apostasía de las naciones, esto que tiene que venir antes del hombre del pecado, y hablaban del fin del tiempo de las naciones. Un judío convertido alemán tiene unos discursos proféticos a la Europa cristiana absolutamente luminosos, dignos de ser leídos. Algún día habrá que reproducirlos en nuestras publicaciones. Es el fin del tiempo de las naciones. El padre Hernández pensaba que el anticristo no era el comunismo, sino que el comunismo era una fase previa. El anticristo, decía, se da en su encarnación de poder político, donde se funcionará como un líder, como un poder político, como un reino, como un poder supremamente perseguidor y por un momento hegemónico en el mundo. El anticristo tiene que ser Israel, tiene que ser ejercido desde Israel, reunido como pueblo, todavía no convertido a Yahvé, en vísperas de las supremas humillaciones que le dispondrán a la conversión, sin la que no puede haber en el mundo unidad católica ni paz mundial. Cristo vino a derribar la pared que dividía a los judíos y los gentiles, no nosotros no podemos dar por derribada la pared porque los judíos quedasen reprobados y nosotros quedásemos llamados. La pared que Cristo derriba solo será derribada de veras cuando tanto de judíos como de gentiles se formen una sola iglesia, un solo rebaño y un solo pastor, Nadenbauer, Dios lo muestra. Ahora bien, Padre Orlandis decidió que este anticristo que tiene su capital en Jerusalén, su ejercicio de poder desde el Israel reunido y no convertido, el anticristo tenía que venir precedido por otras etapas. Una de ellas era el comunismo. Como que yo le preguntaba mucho de esto, me hablaba con mucha claridad, con mucha prudencia de que no lo entendiese mal. Pero no hay duda que lo entendí bien, porque me lo dijo muchas veces, precisamente corrigiendo mis preguntas. El comunismo lo podemos ver anunciado en el Apocalipsis con estas palabras. Estaba en el sitio de los ciclos septenarios, en el séptimo sello, quinta trompeta, primer año, capítulo noveno. Quinto ángel sonó la trompeta y vi una estrella que caía del cielo sobre la tierra y le fue dada la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo. Subió del pozo humo, como el humo de un gran horno. Se oscureció el sol y el aire a causa del humo del pozo. Por los años de la hegemonía marxista en el mundo cristiano, dijo Pablo VI que la iglesia había entrado por humo de Satanás. Del humo salieron langostas, les fue dado poder como el poder que tienen los escorpiones. Se dio orden que no matasen a los hombres, sino que los atormentasen a los hombres que no tienen el sello de Dios sobre sus frentes. Atormentasen durante 5 meses. Todos los 5 meses sale 2 veces, el versículo 5 y el versículo 10 del capítulo 9. Decía, ¿qué quiere decir 5 meses, Padre? Dice en el lenguaje del Apocalipsis, quiere decir un tiempo breve, lo cual quiere decir que para la hegemonía, que el dominio comunista en el mundo sería breve. Cuando se ha terminado, nos hemos quedado todos sorprendidos y hemos encontrado extraño que se acabase. Él dijo que sería breve. Hoy he leído una Biblia en catalán que trae una nota. 5 meses quiere decir un tiempo corto, menos de la mitad de un año. Pues miren ustedes, la hegemonía marxista sobre el mundo cristiano ha durado menos de la mitad de un siglo. Bueno, un siglo. Y este era este momento. Después viene otro momento. Dice, cuando este cese parece que tiene que ser una época que será como un grave castigo para Israel, porque todo el protagonista único de la historia en todo eso es Israel. La humillación de Israel le va a venir por una invasión oriental tremenda. Está escrito en Apocalipsis, un lenguaje apocalíptico que dicen ahora los tontos. Muy duro, muy así, muy elocuente, muy gráfico. Y esta invasión oriental está descrita en 2 momentos, primero como preanunciada, en la sexta trompeta, capítulo 9, versículo 14, y después en la séptima trompeta, en el ciclo de las 7 plagas, sexta copa derramada, y en los 2 versículos, versículo 12 del capítulo 16, aquí se habla del Eufrates. Decía el Eufrates, es decir, suelta a los 4 ángeles que están ligados sobre el gran río Eufrates, en otro sitio, que se dan paso, el Eufrates da paso a los reyes que vienen del oriente. Y esto todavía no es el anticristo. Es una fase de castigo de Israel que produce el acercamiento a Yahvé de un resto de Israel que se convierte a Yahvé, todavía a Yahvé, no a Cristo. Y después viene ya el tercer ay, la séptima trompeta, que es la consumación del reino de la historia, la plenitud, dominio del anticristo, humillación de la persecución por el Israel anticristiano, del Israel creyente y ateísta, que humilla a un resto de Israel, persecución, que lleva a los israelitas fieles a Dios a la conversión a Cristo, máxima persecución anticristiana en Israel y en el mundo entero, que termina del poder anticristiano y el establecimiento en el mundo del reino de Dios. En esta fase, entre la invasión oriental y el dominio del anticristo, todavía decía el padre Olandes, tiene que pasar una cosa que haga posible la literalidad de la profecía del Apocalipsis, del hundimiento de Babilonia, que es el restablecimiento del occidente y del imperio romano, un resurgir del occidente, corto pero muy brillante, con su capital en Roma. En Apocalipsis al anticristo se le atribuye la destrucción de Babilonia. Varios capítulos tratan de esto. Los protestantes decían que Babilonia era Roma, puesto que San Pedro dice la iglesia que está en Babilonia y que echará ya a Babilonia. Los protestantes decían que luego la iglesia es romana. Cornelio Lápide dice, no, es Roma, pero no la iglesia es romana. Dice, en los tiempos del anticristo, Roma se separará de Cristo, volverá al paganismo. Será una ciudad enfrentada al cristianismo, se separará de la iglesia. Y describe el orgullo y el diamento que hay muchos en Italia que se comunican de las glorias paganas. Entonces se enviarán la gloria del cristianismo y se separarán. para Luanes en tratar el tema del anticristo, de lo que le detiene, de la cesación del principio de autoridad y de los poderes imperiales, de la anarquía y de la avance hacia Madrid de la época de las naciones. El Israel anticristiano en camino hacia su catástrofe definitiva y el reinado de Cristo en el mundo de los judíos y de los gentiles. Aquí venía pues a estudiar según la escritura y no según caprichos sociológicos, filosófico-históricos. La solidez de la esperanza de que alguna vez en el mundo se cumpla, no se desenvainen espadas y se adiestren los fuegos en el arte de la guerra, que los judíos han venido diciendo 2000 años, Cristo no es el Mesías, porque esto no ha ocurrido. Gracias. reconoce que los comienzos de su fe y de su religión se encuentran en los patriarcas de Moisés y en los profetas. No puede olvidar que recibió la revelación del Antiguo Testamento, que se dignó establecer la antigua alianza, y puede olvidar que se nutre de la raíz del bueno, digo, que se han injertado. Intentado las ramas de la cebuche que son más nacionales. Los tácticos y rubandianos. Bien, tanto estas reflexiones rubandianas y rubandianas, que son una lectura también, he querido ofrecérselas en un lugar de discurso de cultura para dar un testimonio de lo que durante años estuvieron trabajando. Las cosas fueron escritas en la revista Cristiandad, otras muchas fueron explicadas en conferencias, que muchos de escuela las recuerdan con mucho cariño, y que a todos nosotros nos alentaron en la de la esperanza de la Iglesia, como escribía uno de los antiguos de escuela. La paz es la universal aspiración de la humanidad. No es posible la paz sin Cristo. La paz sin Cristo es utópica. La paz con Cristo es una realidad a esperar. Ahora, la paz que es una realidad a esperar, la paz con Cristo, que es una por Cristo y con Cristo y en Cristo, que es una realidad a esperar, tiene que venir al mundo desde el Israel convertido. Después de la hegemonía comunista, después de la invasión oriental saltando sobre el Eufrates, después de la persecución de los creyentes de Yahvé por el Sion anticristiano, después de la humillación de Sion y después del hundimiento de Babilonia, como también San Bonaventura decía con elocuencia. Primero ha de venir la gran tribulación, cuando Babilonia será confundida y derribada, y después se dará la paz. Primero es necesario que venga la tribulación. Dice el Evangelio, cuando veáis que ocurran todas estas cosas, alzad la cabeza, porque está cerca vuestra salvación. Tendríamos que leer el Apocalipsis de vez en cuando. Si no lo entendemos, una cosa sí la entenderemos. Que Dios, cuya providencia no permite el mal sino para bien, no transige ni perdona la soberbia humana, sino que la humilla. Cuando Dios humilla la soberbia humana, la podemos pasar muy mal todos, pero está viniendo al mundo el reinado del amor de Cristo. Está viniendo al mundo la paz. Cuando venga la gran tribulación, alcen la cabeza, alcemos la cabeza, demos gracias a Dios, cantemos el Aleluya por la caída de Babilonia, por la humillación del anticristo, y digamos, como decimos en la misa, ven Señor. Para el acto litúrgico final, para pedir a Dios.